represent the hip hop. Represent, yeah, yeah, represent the hip hop. Represent, represent the hip hop. Represent, yeah, yeah, represent the hip hop. Represent, represent the hip hop. Represent, yeah, yeah, yeah, represent, yeah, yeah. Imagina lágrimas resecas en las páginas con la tristeza mágica de las acciones drásticas. Nadie recuerda esvásticas, el sol cayó en las cimas. Resultado del descontrol del humo de las fábricas. Ahora todo es ruina, a nadie le motiva vivir en el viejo mundo oscuro de esta nuestra vida. Mi legado prestado ya predijo lo que ocurre. Y ahora bajo una tumba resueno sobre esta mugre. La inmortalidad vital tal día como hoy normal. 100 años de la historia más sigue aumentando letras. Van recordarán canciones como esta sino en vano. Fluyendo por los cuerpos de un futuro no lejano. No quedan primaveras, veranos ni más otoños. Devastación rompió el cordón del ecuador del año. Añora el mundo vivir pero muerto vaga ciego. Junto a mezclas de personas que iluminan con el fuego. Sin electricidad, privacidad eterna pesa. El desgaste es la carta que se ha puesto a aquella mesa. Regresa la tortura de vivir sin la cordura. La cultura está obsoleta con nuevas cabezas duras. Huellas de un tal pasado acechan tan desconocidas. Solo corren los rumores de una muestra ya caída. Represento el fracaso, uno más del gran montón. Como aquellos embusteros que prohibieron el condón. El último bombazo fue la prensa de mi siglo. Al más pobre es precio caro, son las sombras del dominio. Domingos futboleros ya no existen, hoy son muertos. Por haberse desgastado ya se quedaron resecos. Los ecos de la sociedad suministran vitalidad. Odio este mal y como final y en mis principios soy en rap. Represent, represent the hip hop, yeah. Represent, yeah, yeah, represent the hip hop. Represent, represent the hip hop, yeah. Represent, yeah, yeah, yeah. Represent, yeah, yeah. Caras de tristeza por las calles sin demora. Condecora con tu angustia, aunque sea sin que quieras, a una sociedad inerte. Sabes que te falta algo. Buscas un aliciente, alguien que te complemente. Salgo del fango, resurjo de mi letargo. He visto cómo se mueve para ser un tío tan largo. De chasco ande vasco. Si dices que esos arcos no escuchaste a Coquinú enchufándote un petardo. No te confundas, se lo cago cuando fardo. Que no te extrañe, no te enfades si me enfado. La sociedad no sobra. Más de uno lo ha jurado y hoy en día mi cerebro está algo más que caducado. Solo veo hipócritas con críticas estúpidas. Relúcidas mis rimas sobre el folio son parábolas. Alábalas para colaborar con toda la plebe y rectifica. Anda tonto el bla bla bla que son tus sílabas. A ver cómo lo explicas. Ya verás cómo lo abdicas. Mira a tu alrededor para ver que todo esto es mentira. Y escucha atentamente a mis tirrecos y entretinta. Low, ¿qué vida llevas? ¿Cuánto vales? Hay algo que he aprendido, es que no hay precios entre iguales. Sabes que en mi cerebro pongo el pestillo. Y en la mente de más de uno sigue vivo un tal caudillo. Apesta en la cesta la manzana podrida. Otros nos verán como dos vidas derruidas. Pero ¿sabes quién controla sobre el virus? ¿Cómo no? El truco es el ingenio sin sonar monótono. No, no busco fama ni en la cama. Yo soy como soy yo. No me ando por las ramas. Que las guerras que, las conquistas que. Si soy triste y pesimista no es por ganas. Mírame. Represent the hip-hop.